Ey yo, aquí en la báscula, Institute Mondri, primero de Atrapame a Sclismas. Ey yo, y eso, oye, ¿qué es lo que? Una sombra oscura, a mí me tortura, ya te lo sabes, no necesito ayuda, yo te digo en español y tú no me entiendes, cabrón. Quiero llegar tarde a casa, sin tener miedo a nada. Esto me tiene cansada, basta de tanta chorrada. I want go to the street, without fear the man talk to me. Pero me mantengo un pie, ¿qué me vas a hacer? Tú lo sabes bien, yo no seguiré el prototipo de mujer. Quiero que los hombres expresen sus sentimientos y que las mujeres no se vistan de cuento. 2021, los premios Goya, ya aún me siguen tocando la polla. Que soy una puta, que soy una zorra, pero los tatuajes a mí me molan. Soy transexual, no un juguete sexual. Paso por la calle y me dicen, ¿qué ten ahí abajo? Agáchate a verlo, majo, métete lo tuyo. Yo no respondo a capullo. Loco, loco, loco, hoy yo soy de Queen. Voy a tener miedo de salir a la calle, busco aspecto y derecho. No quiero que me digan que tengo miedo. No pienso entrar en este juego, yo no sé lo que se siente, pero saberlo me quedo inconsciente. Me da rabia lo que la gente logra, pero ¿sabes qué? Me da la mierda. Estoy cansada de la violencia, género, color y clase. La paciencia a mí se me acaba cada vez que escucho todas esas frases. La sangre a mí me hierve cuando a mí se me desprecia. Quiero más tolerancia en vez de escuchar todas esas mierdas. Aunque digan que no, los hombres también lloran. La gente racista no nos mola. Hay que respetar y entender como persona. Entender como persona. Que hay un buen ambiente, sobre todo no toleramos. Insultos racistas tienen un modo. Si no respetas, acabarás solo. Me gustaría que no me dijeran nada de cómo voy vestida, porque de esto ya estoy cansada, de con miedo por la calle cada día. Quiero caminar por la noche sin miedo, no quiero entrar en tu sucio juego. Quiero caminar sin que me anden viendo, vestido de morado los días de enero. No quiero que mi amiga tenga miedo, voy a hacer lo que debo, ya debería de haberlo hecho. Tengo una duda, ¿por qué no ayuda? Solo una excusa. Para ella la vida es muy dura. Loco, loco, loco, hoy yo soy de ti.